Déjalo duerme. No sale, no come, no ríe, no dice nada. Se pasan los días y noches llorando sentada en la cama. No nos alejará, porque mi corazón siempre estará. Hasta aquí llegó lo nuestro. Adiós.